será para siempre. Júrame, júrame, júrame que estará siempre a mi lado. Júrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte. Júrame que estará siempre a mi lado. Júrame.